Había una vez una familia de osos que vivían en una casa en medio del bosque. Eran el osito niño, la mamá osa y el papá oso. En la cocina, cada uno tenía su taza para comer. Una taza pequeña para el osito niño, una taza mediana para la mamá osa y una taza grande para el papá oso. En la sala de estar, cada uno tenía una silla para sentarse. Una silla pequeña para el osito niño, una silla mediana para la mamá osa y una silla grande para el papá oso. En el piso de arriba, cada uno tenía su cama para dormir. Una cama pequeña para el osito niño, una cama mediana para la mamá osa y una cama grande para el papá oso. Una mañana, mamá osa hizo sopas de leche para desayunar y llenó las tres tazas. Como las sopas estaban demasiado calientes para comerlas, los tres osos salieron a dar un paseo por el bosque mientras se enfriaban. Mientras tanto, llegó una niña llamada Cabellos de Oro. Cuando vio la pequeña casa, se acercó y miró a través de los cristales. Me gustaría saber quién vive en esta casita. Y girando la manecilla de la puerta, entró de puntillas. Fue a la cocina y vio las tazas de sopa sobre la mesa. Como tenía hambre, pensó probarlas. Primero, tomó una cucharada de la taza grande, pero quemaban demasiado. Luego, tomó una cucharada de la taza mediana, pero estaban demasiado frías. Luego, tomó una cucharada de la taza pequeñita y estas estaban a su gusto. En un santiamén, Cabellos de Oro dejó la taza completamente vacía. Cabellos de Oro quedó tan harta de sopa que quiso descansar un poco en la sala de estar donde estaban las tres sillas. Primero se subió a la silla grande, pero era muy dura. Luego probó la silla mediana, pero era demasiado blanda. Así que se sentó en la silla pequeñita, pero al hacerlo, ¡trac! La silla pequeñita se rompió. Uy, creo que será mejor que vaya arriba para acostarme. Cabellos de Oro vio la cama grande. Parece confortable. Pero la cama se inclinaba hacia la ventana y eso le extrañó. Así que probó la cama mediana, pero como ésta se inclinaba hacia la puerta, tampoco le convencía. Entonces probó la cama pequeña, y esta era perfecta. Tanto que Cabellos de Oro quedó profundamente dormida. Poco después, los tres osos regresaron de su paseo. Todos tenían mucha hambre. El papá oso vio su gran taza y dijo con su fuerte voz: ¡Alguien ha estado comiendo mis sopas! Luego, la mamá oso miró su taza y dijo con su mediana voz: ¡Alguien ha estado comiendo mis sopas! Luego, el osito niño susurró con su menuda voz: ¡Alguien ha estado comiendo mis sopas o se las ha terminado todas! Los osos fueron corriendo a la sala de estar. El papá oso gruñó con su fuerte voz: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! La mamá osa, mirando su silla, comentó con su voz mediana: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! El osito niño encontró su silla y susurró con su tenue voz: Alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto. ¡Rápido! ¡Subamos al piso! ¡Oh! ¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! Y la mamá osa, al ver su cama, dijo con su voz mediana: ¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! Entonces el osito niño vio su cama y susurró con su fina voz: ¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! ¡Y todavía está aquí! La vocecita del osito niño despertó a Cabellos de Oro. Cuando la pequeña vio a los tres osos, saltó de la cama, bajó corriendo las escaleras y no se detuvo hasta llegar a su casa. La mamá osa hizo algunas sopas más mientras el papá oso reparaba la silla. El osito niño miró por la ventana, deseando que la pequeña niña volviera para jugar con él.